Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa, el repaso de la lección de Escuela Sabática, que semana a semana nos reúne a todos nosotros en este marco. Un saludo a todos nuestros amigos que semana a semana nos visitan a la página web, al blog de un servidor, www.ivanbalabarca.org, y también a todos nuestros amigos que nos visitan por YouTube o por Google. Un gran abrazo a todos ustedes, y pues esperamos que este repaso de la lección sea pues una bendición para ustedes, tanto como lo es para mí, que semana a semana, aunque es un esfuerzo hacerlo, es un gusto, es un placer, y sobre todo es un placer enorme cuando vamos al registro de visitas y vemos que mucha gente que nos escucha o que descarga el podcast de iTunes. Estoy muy contento porque hasta hoy tenemos 100 descargas, esta semana hemos tenido 100 descargas del iTunes, y hasta ahora, pues hasta esta hora del viernes de noche, tenemos aproximadamente 450 visitas en el YouTube. Vamos a seguir trabajando, trataremos de seguir mejorando, estamos pensando en hacer algunas modificaciones de tipo más pedagógico para el siguiente trimestre, así que no se pierdan este repaso de lección, que trataremos de mejorarlo para ustedes. Bueno, esta semana hemos hablado de un político puro, un político sin escrúpulos, un político malvado, y estamos hablando de Joab. Joab no tenía respeto por nadie, o sea, lo único que le importaba a él era escalar y escalar y escalar. Yo recuerdo, hace años, cuando empezaba mi ministerio, estaba asistiendo a un encuentro joven, justamente con una sociedad de jóvenes de mi distrito misionero. Y entonces uno de mis departamentales de jóvenes, uno de mis directores de jóvenes, empezó a cuestionar el fallo del jurado calificador en un cierto evento X. Y este joven, pues muy querido, muy ubicado, muy bueno, muy misionero. Pero ustedes saben que llega un momento en que uno se desconoce, se descoloca, la presión, las ansias de ganar. Hicieron que en este evento este muchacho se fuera hasta adelante, hasta donde se encontraban todos los jueces, subió a la plataforma y empezó a discutir con ellos, mientras que de abajo todos mirábamos. Y pues más de una mirada acusadora volteó hacia mí, como diciendo, oye, controla a tus laicos, ¿no? Controla a tus hermanos, porque yo era el pastor de ese distrito. Bueno, lo cierto es que en mi inexperiencia, pues era una de mis primeras responsabilidades como pastor, pues no intervine. Yo debía haber intervenido, acercarme a él y decirle, calma, lo vamos a hablar luego, un momento aparte, estamos haciendo un escándalo, ¿no? Pero no lo hice, en fin. Pasaron los minutos y entonces se calmó todo, bajó el jurado, y entre los miembros del jurado estaba el presidente del campo. No se me va a borrar la figura de un amigo, de un colega, que sin querer o queriendo, yo no entiendo cómo, expresó lo siguiente delante mío al presidente, al pastor presidente. Dijo, yo no entiendo, él dijo así, yo no entiendo cómo algunos colegas mandan a sus laicos ahí adelante para azuzar, para traer problemas. Yo no haría eso nunca, así lo dijo, literalmente. Muy obvio, muy tonto, de pronto, les sonará a ustedes ahora, pero esa fue una de las de las anécdotas que uno guarda en su ministerio. Y pues político, ¿no? Político, tratar de congraciarse, tomando como escalón, tomando como punto de apoyo el error o la caída del colega. Yo no sé cuántas veces tú has sido víctima de este tipo de políticos, ¿no? Esos políticos que tratan de escalar por sobre ti, pero no pidiéndote tu ayuda, sino dándose cuenta que tienes un error y subiendo encima tuyo, pisoteándote, pisoteando tu reputación, pisoteando tu fama. Bueno, yo he conocido a algunas personas así, y estoy seguro que tú también. Bueno, para que tengas una idea de lo que era Joab. Joab no le interesaba matar gente con tal de él quedar bien. Él mató a Abisai, mató a Amasa, generales de David, y bueno, ahí tenemos a un Joab maquiavélico, un Joab que piensa el objetivo final es la meta, no importa cómo lleguemos ahí, ¿no? El fin justifica los medios, ¿viste? Eso es maquiavélico, es diabólico. Si tengo que matarte, te mato. Si tengo que hablar mal de ti, hablo mal de ti. Si tengo que traicionarte, te traiciono, porque lo único que importa acá es mi cuero, mi pellejo, y no me interesas tú, no me interesas si tienes hogar, no me interesa si tienes familia. ¿Ven? O sea, ese tipo de persona era Juan. Por otro lado está David. Y aquí tenemos un reflejo de un David débil, un David que se siente acusado por su propio pecado, un David que aún no confía en el perdón de Dios, un David que vea que uno de sus hijos viola a su media hermana y no dice nada, un David que ve que uno de sus hijos se levanta en armas y no dice nada, un David que ve que Joab mata a un buen general y no hace nada. ¿Y por qué no hace nada David? Porque su pecado lo acusa. Ahora yo te quiero decir, de repente estoy hablando a un padre de familia, a una madre de familia, que no disciplina a sus hijos pequeños porque él se acuerda cómo era de joven, ella se acuerda y dice, pero yo he sido peor, ¿cómo los voy a disciplinar? Y les da miedo el día que sus hijos les pregunten, mamá, papá, ¿cómo fuiste de joven? Y ellos tienen que contestar y después los mismos hijos digan, ya ves, como tú has gozado, no me dejas gozar a mí. Yo te quiero decir algo, hermano, hermana, aquí. Piensa en David. David no disciplinó a su entorno, a sus hijos y a sus servidores. No los disciplinó porque él se sentía culpable por pecados que él ya había confesado. Yo te quiero decir algo. Cuando Dios te perdona, perdona de verdad y se olvida. Tú no tienes derecho. Una vez que has pedido perdón, tú no tienes derecho a ponerte un buzo, una escafandra, un tanque de oxígeno y viajar hasta el profundo del mar para recuperar tus pecados. Ya el Señor los echó ahí, déjalos ahí. Si tú ahora disciplinas a tus hijos con la autoridad que te da el Señor, no porque tú en ti mismo tengas autoridad, sino por confiar en el perdón de Dios. Y tú me preguntarás, pero pastor, ¿y qué pasa si un día mi hijo me encara y me dice, pero si tú has sido peor que yo a mi edad, tú le vas a decir en el nombre del Señor, la verdad os hará libre? Sí, es cierto. Yo fui peor y me arrepiento, y yo no quiero que tú cometas lo mismo. Y mientras tú estés conmigo, yo voy a hacer todo lo posible para que tú aprendas en mi carne, para que tú tengas un conocimiento vicario del mal, no por experiencia, sino por ciencia, porque en mí tú verás las consecuencias del mal, y dile las consecuencias que tú tuviste que acarrear. El hijo sabio es alegría de su padre, el hijo necio es tristeza de su madre. Por último, ni nuestros hijos tienen derecho a encarar nuestros pecados pasados. David no entendió esto y no disciplinó ese entorno, se sintió débil. Por un lado tenemos un político hábil, por otro lado tenemos a un rey, a un líder débil. Pero todo político hábil tiene su final. Maquiavelo escribió su famoso libro El Príncipe, justamente pensando en el hijo del Papa Borgia, en César Borgia. Y César Borgia terminó desfigurado, asesinado. Y Joab terminó igual. Es que no podemos jugar al ser políticos siendo cristianos. No podemos jugar al ser... No estoy hablando de quienes se meten en la política secular con tan buenas intenciones. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la gente maquiavélica que busca dañar a los demás con tal de surgir ellos. Esa gente que cuando hay un error y ellos son los líderes, echan la culpa a los subalternos con tal de salvarse. No son valientes para asumir el liderazgo real. Una de las reglas del liderazgo es que el líder es directamente responsable por todo lo que hagan sus subalternos. Yo... soy una persona que trata de tener el valor de la lealtad. Trata. Y digo trata porque más de una vez uno se ve desafiado por circunstancias. Y uno ha tenido que poner el pecho frente a situaciones difíciles. Para que se vea que hay un líder que es capaz de asumir las consecuencias. Y yo sufro cuando veo líderes que, como se dice vulgarmente, echan de cabeza a su equipo. Y eso me indigna. Y vemos a un Joab capaz de hacer eso. Capaz de traicionar a David para unirse a Adonías, su hijo golpista, el que iba a dar el golpe de estado, contra su hermano, legítimo heredero del trono, un Joab que terminó muerto. El que espada mata, a espada va a morir. El que hoy es traicionador, el que hoy traiciona, será traicionado. Hoy, esta semana, aprendemos que Dios nos da oportunidades. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. La oportunidad de ser leales y de mantenernos del lado de la verdad aunque se desplomen los cielos. Un gran abrazo. Que tengan un bonito sábado y una bonita semana.